La flor de la pereza, hasta que llego a ser sobre existencia. El humo de ese mujer lento, extendiendo el sabor del universo al que nada hace nada teme. De terrenal sabrás lo puede ser. Y un oscuro derecho a la herencia, será un sueño, será mentira. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la paz. La flor de la pereza, hasta que llego a ser solo existencia. El humo de leche, mujer lento, extendiendo el sabor del universo que te va a doler. Morirá como un animal acosado bajo el efecto de la dormidera y el peso en mis pestañas. Las cosas más triviales se vuelven fundamentales, eliminando los moldes de la paz. Y el sol no servirá de consuelo.